Que solo me siento con estas visiones de lo decadente. Añoro el paraíso prometido, aún sin conocerlo, aún sin entenderlo. Somos capaces de tanta maldad, de tanto deseo torcido, pensamiento adulterado, sentimientos perdidos y el camino empedrado. Sufro, sufro por merecimiento. Mi ganancia, el peso me arrastra hasta la fosa y el león me devora por obstinado en actos delictivos. No me desprecies por mi naturaleza, porque un lobo siempre será un lobo, y el alacrán siempre le trae su veneno listo para picar. En mis entrañas sabrás que soy fiel a mi naturaleza. El deseo me corrompe, mi conciencia está adormecida, mis sentimientos no hay. Por instinto es tan fácil, disfrutar por disfrutar sin medir consecuencias y después justificar por lo echado a perder sin aceptar responsabilidad. Soy en verdad, solo tú lo sabes. La basura es quemada y el fuego nunca se apaga. Arder sin quemarse por siempre y para siempre. Nada es por merecer. La decisión te pertenece a ti. Corazón sagrado es tu sentimiento. Salvación eterna es infinita. Solo por ti se logra. Solo por ti se logra.